Mr. Worldwide checking in. Mecha. Ya tú sabes la jugada. Most winning. De Puerto Rico a Cuba la Yuma. Trio Five. Far. Esta va para rajar la disco. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo aquí. Esto es mucho para mí. Hay mucho culo aquí, nunca mucho culo pa' mí. Hay culo pa' repartir, dos pa' ti, tres pa' mí. Ya tú sabes la jugada, cuando mando mete mano, ese culo está hecho y adi. Claro, ella es caliente, viene de calle, está conectada y conoce el barrio. Le gusta en el tele, le gusta en el baño, le gusta en el piso, le gusta en el carro. Ella le gusta go-go, le gusta la jeva que chupa go-go. Le gusta el coco, le gusta lo verde, le gusta ser loca, le gusta de todo. Da. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo aquí. Esto es mucho para mí. Mami, mátame. Lendo, súbete. Va que vea cómo va yo en el billete. Va que vea cómo va yo en el billete. Esto está minado aquí, hay demasiado culo. No puedo evitarlo, por eso no disimulo. Salí pa' la calle con los poderes y el yulo. Hoy voy a tirar billete, voy a romper el estrico. Bailame en el tubo. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo aquí. Esto es mucho para mí. Esto no es mi culpa. Mucho culo aquí. Por eso fue que me quedé. Por eso fue que no me fui. Sí, sigo rompiendo botellas, mirando los culos desde VIP. Yo sigo dándole free. Prende la juca que traje en maní. Dale, mami, qué rico. Dale, muévelo así. Como yo soy el chinito, todas me llaman a mí. Se mueve bien. Ella y las amigas también. Se mueve bien. Ella y las amigas también. Se mueven bien. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Mucho culo aquí, esto es mucho para mí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo, mucho culo, mucho culo aquí. Hay mucho culo aquí, esto es mucho para mí. Entonces, mucho culo aquí. En Bobby, mucho culo aquí.